Hace muchos años en esta casa venimos siguiendo el tema de lo que para nosotros sigue siendo el IRAR. El IRAR es la cárcel para jóvenes. Conocimos el tema un día que una vecina del barrio nos llamó y nos dijo: che, acá está el ministro de gobierno de la provincia, está con un montón de ingenieros, están tomando medidas. Preguntamos qué van a hacer, no nos dijeron nada. Y alguien en voz baja nos contó: viene una cárcel para menores. Y obviamente fuimos, intentamos hablar con él, no pudimos. Después, más adelante, con esto ya instalado y con todos los problemas que no habían resuelto, año 2008, el entonces gobernador Hermes Wiener le dijo a Las Señales: bueno, nosotros precisamente hace unos minutos estuvimos con el doctor Elías Carranza tratando el tema este. Es un tema difícil en todo el mundo, el tema del tratamiento del menor en conflicto con la ley penal. Y nosotros creemos que se pueden encontrar caminos de solución. No estamos de acuerdo, por supuesto, en el IRAR, porque en definitiva pasa a ser una forma carcelaria común. Creemos que tiene que estar en espacios abiertos, donde tiene que haber una protección para que no se vayan, pero que en definitiva ese sería el problema menor. El problema mayor que tenemos que resolver es cómo hacemos para que estos niños o estos jóvenes puedan recuperarse en la sociedad en plenitud. Por lo tanto, abordar el problema del ocio, abordar el problema de la ocupación de estos jóvenes, ya sea en la parte educativa, como en la parte de labores o en la parte de recreación, son aspectos fundamentales que está en nuestro programa llevarlos adelante. Bueno, y ya ha pasado tanto tiempo y nunca dejamos de reflejar qué pasaba ahí adentro. Estuvimos varias veces con los pibes, charlando con ellos, cuando venían visitas importantes, cuando no aparecía nadie, cuando había un reclamo de los familiares, de los trabajadores. Está en línea con nosotros Mariela Carenzo, que es delegada de Penal Juvenil de la Asociación Trabajadores del Estado, porque hoy el Centro Especializado de Responsabilidad Penal Juvenil, como lo llaman, al viejo IRAR, hay 49 pibes que están alojados en 8 sectores con 44 camas, 6 de esos sectores no tienen agua potable, están sobrepoblados, generan dificultades concretas, inaceptables para brindar un abordaje especializado y digno a todos estos pibes de esta región. Mariela, buen día, gracias por estar con nosotros. Hola, buen día, ¿cómo va? Muy bien, Mariela, para arrancar, contanos cuál es la situación hoy en este centro. Yo conté un pedacito, contanos más. Sí, sí, sí. Muy interesante lo que pasaste, el audio estaba buenísimo. Hoy estamos completamente alejados de eso, no solo por la sobrepoblación, sino también porque los distintos espacios, digamos, que había, que son semiabiertos, que son instancias anteriores a las del ex IRAR, digamos, están cerradas. Uh-huh. Entonces, lo único que queda disponible para los jóvenes en conflicto con la ley penal es el IRAR, digamos, es el centro este donde trabajamos, que bueno, hoy por hoy, ya te digo, cuenta con 49 jóvenes, la disponibilidad de las plazas es 44, o sea que estamos ya pasados, digamos. Es muy difícil abordar, que para nosotros lo importante de esto es que es difícil abordar la especialidad, digamos, porque qué es lo que hace que sea diferente esta institución a una unidad de adultos. Digamos que la diferencia es esa, digamos, es que hay un abordaje especializado, digamos, con acompañantes juveniles que abordan, digamos, las distintas situaciones convivenciales de los jóvenes en los distintos sectores, que son los pabellones, digamos, más conocidos como pabellones. También hay un equipo técnico profesional que también hoy por hoy cuenta con 3 compañeros, entonces también es difícil poder abordarlas. Ellos sí trabajan situaciones individuales, Y al haber tantos jóvenes y ser tres profesionales se complica un poco. Nuestra tarea, digamos, lo que es, digamos, el personal civil, digamos, en la institución, en términos generales, siempre fue a contralor, digamos, de lo que son las fuerzas de seguridad. Claro. Pero hoy por hoy se hace muy difícil poder abordar de una forma digna, digamos, y humanizante hacia los jóvenes, porque imagínate que al haber tan pocos acompañantes y al no tener los sectores agua potable, por ejemplo, el acompañante tiene que, ya sea uno o dos que haya, tienen que cargar bidones en una canilla con agua que tiene agua corriente, llevársela a los jóvenes, cuando obviamente eso se hace porque no queda otra, digamos, pero el trabajo en realidad es otro, es tener una charla con los chicos, poder salir a hacer algún campo al aire libre, poder generar alguna instancia de diálogo o alguna situación convivencial, y eso se está perdiendo por el hecho de que falta personal para poder abordar esas situaciones y a su vez que está sobrepoblada en la institución, digamos. Entonces, como que las demandas son cada vez más grandes y bueno, se hace mucho más difícil poder resolver los problemas, digamos. Ustedes sostienen que esto no es solo una crisis edilicia, sino los primeros pasos de lo que sería el nuevo Código Penal Juvenil. Contale a la gente a ver un poco más qué significa esto. Sí, en realidad el Código Procesal Penal se modificó a partir de junio de este año, que ya se venía dilatando, digamos, ya de hecho desde el año anterior. Se posponía la fecha, qué sé yo, y bueno, se dio inicio a mitad de este año. Y que un poco al principio nos sorprendía porque no teníamos pocos jóvenes. Y dijimos, esto cuando empiece, se modifique el código, va a explotar, va a explotar, va a explotar. Y bueno, nos dieron, vamos a decir, un poco de changüí de unos meses, digamos, porque hace más o menos 20, 25 días es que empezó a subir el número, porque estábamos con 25, 30 jóvenes, que ahí se puede trabajar de una forma diferente. El nuevo Código Procesal Penal lo que hace, entre otras cosas, vamos a decir, en términos generales, es como que se flexibiliza un poco el por qué un joven va preso, digamos, vamos a decirlo así. Claro. Se creó una institución que se llama CAD, que es un centro de admisión, que en realidad se reformuló, era una institución que era un centro de día, que está en Arijón al fondo, y ahí se hizo esta institución donde se reciben a los jóvenes. Y que es un lugar de tránsito, vamos a decir, hasta que el fiscal define si lo manda a airar o no. En términos generales, la modificación es que dejó de haber juzgado de menores y pasa todo a lo que es el Ministerio Público de la Acusación. O sea, el joven directamente, o sea, se lo imputa, digamos, en los hechos, en lo que pasó. Y eso lo determina el fiscal, digamos. Eso Claro. antes no pasaba, digamos. Es lo que algunos en el poder dicen a delito de adulto, pena de adulto, Pena de para estos adulto, pibes. exactamente. Eso mismo. Con un discurso punitivo que domina la agenda tanto del gobierno provincial como del nacional. Claro, es exactamente lo mismo. En esa frase creo que se resume todo. Pero eso, en términos generales es eso, es que dejó de haber, digamos, juzgados de menores y pasa todo, digamos, al Ministerio Público de la Acusación, donde se reformula un poco, no va a quedar igual, digamos, porque de hecho la gente que trabajaba en los juzgados de menores, supongo que se modificará, digamos, su lugar, digamos, pero en términos generales es eso. ¿Cuántos son ustedes los que están trabajando ahí y cuántos debería haber, de acuerdo a la población que hoy tienen? Mirá, yo trabajo en la cocina, Sí. pero por ejemplo, para que vos te des una idea, si son ocho sectores, por lo menos tiene que haber acompañantes, que son operadores juveniles, vamos a Así decir, es. tendría que haber por lo menos uno por sector. O sea que por lo menos tiene que haber ocho personas por turno. Claro. No para hacer un abordaje individual, digamos. no es que una persona se va a ocupar de un sector, sino para poder hacer distintas actividades y tratar estas cuestiones convivenciales y problemas que vayan surgiendo, digamos, porque tampoco nos olvidemos de que los pibes que están acá son adolescentes, digamos. Entonces, son adolescentes presos. Entonces, bueno, como que también tiene esa dificultad. Eso, en términos generales sería así, por lo menos 8 personas por turno de los acompañantes, lo mismo para lo que es el equipo técnico profesional. Uh-huh. O sea, por lo menos tiene que haber 7 para poder abordar, para que no, sino cada profesional tiene más de 10 pibes. Claro. Para trabajar individualmente, digamos, entonces es mucho. Con las dificultades y con las distintas tareas, porque, por ejemplo, el equipo técnico profesional no solo habla con el joven, sino también habla con la familia, habla con el juzgado, como que tiene un montón de otras tareas, digamos, además de abordar individualmente con el joven, digamos. Así que ahí ya por lo menos son, hoy por hoy, ya te digo, el equipo técnico tiene 3 personas, y cuando deberían ser por lo menos 7, 8. Y en lo que son los acompañantes también se debería haber por lo menos 8 acompañantes por turno. Claro. Cuando hay 1 o 2 por turno. Uh-huh. Para que vos te des una idea. Sí, sí. Es mucho la diferencia. Hace por lo menos 10 años que no se hace concurso en la institución. Entonces también ese en penal juvenil, no en la institución, digamos. No, está claro. Entonces también ese es otro problema, digamos, por el cual los compañeros se jubilan, fallecen o renuncian, porque también la realidad es que nuestro sueldo está por debajo o sea, cobramos muy poco. Entonces también la realidad es que por lo que implica trabajar en este lugar, es un lugar que no quiere nadie venir a trabajar porque es un lugar muy difícil, no cobramos un sueldo como para decir, bueno, me quedo acá, y no tengo que hacer otra cosa, digamos. Entonces como que se complica también por eso. Uh-huh. Vos trabajás en la cocina. ¿Ahí que está faltando algo? Hoy, por ejemplo, ¿qué comerían los pibes? ¿Que hay alimentos suficientes? Sí, la comida vamos a decir que está buena. Que vamos a darle un puntito positivo. La comida está buena. No es, vamos a decir, abundante, pero bueno, se come y bien, digamos, y se garantizan las 4 comidas. Bien. Que en el sector cocina particularmente lo que pasa, que todavía estamos sin novedades con respecto a eso, es que nos habían dicho que se iba a privatizar la cocina. Ajá, que se había hecho una licitación donde, bueno, había una empresa que iba a venir a prestar servicios acá y a nosotros nos iban a reubicar en otro lado que no sabíamos dónde era, y bueno, ya hace algunos meses que nosotros ya preguntamos un montón, hemos mandado notas preguntando y demás, y estamos sin respuesta. Así que no sabemos. Mientras tanto, seguimos trabajando acá, que ese es otro de los problemas que tenemos. Y bueno, hoy salen supremas gratinadas. Comen. Creo que con ensalada, si no me equivoco. Perfecto. Ya te digo, la comida está bastante buena, no es un plato abundante, pero bueno, se come, digamos. Uh-huh. Porque hemos reflejado en otros momentos donde la comida era muy escasa, no era no solamente abundante, sino que era muy repetitiva, muy básica, y eso, claro. Bueno, era también un problema diario. Sí, por suerte esto hace unos meses se modificó, porque antes se comía los lunes una comida, los martes otra comida, los miércoles otra comida. Entonces ahora como que vamos a rescatarle algo a esta gestión, que es que se pensaron 10 menúes que van rotando cíclicamente, digamos, y al ser 10 está por fuera, digamos, de la cantidad de días de la semana. Entonces claro. No cae siempre los mismos días lo mismo, digamos. Uh-huh. Entonces eso está bueno y es bastante variado, digamos. O sea, viene justo la porción y la cantidad, pero bueno, por lo menos es variado y se garantizan las 4 comidas, digamos. Así que hoy por hoy vamos a decir que la comida no es un problema, digamos. Claro. Mencionaban en el comunicado una avanzada del servicio penitenciario dentro del ex IRAR. ¿Qué significa esto en términos de gestión y de trato a los adolescentes? Porque imagino debe ser muy distinto. Sí, es distinto. Nosotros nos referimos, digamos, con que muchos de los puestos que no son cubiertos por personal civil se cubren con personal del servicio penitenciario. Un paréntesis que quiero hacer respecto a esto es que el servicio penitenciario también tiene una falta de personal enorme. Claro. Digamos, no es que ellos cobran muy distinto a nosotros, también sus sueldos son muy bajos, tienen una falta de personal muy grande y de hecho entre las poca gente que hay tienen que hacer recargos que por esa falta de personal que a ellos les sirve porque se lo pagan, digamos. A esas horas extras se las pagan por planilla, digamos, y les sirve porque también sus sueldos son muy bajos, entonces también les sirve hacer esas horas de más, digamos, esos días de más va. Pero bueno, cuando nos referimos a eso, a la avanzada, es en ese sentido, digamos, que se suplen, digamos, nuestros puestos con personal del servicio muchas veces. Por el momento no lo han podido hacer con los acompañantes, pero que es en el único lugar, digamos, que no se ha suplido con personal penitenciario. Pero después sí, cuando falta gente, siempre suelen poner algún penitenciario. ¿Hay canales de diálogo abiertos? Mira, por el momento nosotros hablamos con la dirección del SERP. Ajá. Ese es el único canal que nosotros tenemos abierto. Hemos mandado notas a la dirección provincial, a Melan y Almada. Hemos mandado nota a Lucía Masneri, que es la secretaria de Asuntos Penales, y no nos han respondido, digamos. Ya nos hemos cansado. Claro, sí, imagino. De eso. Entonces, bueno, también por eso es que decidimos sacar hacia afuera esto, digamos. Porque es desesperante, digamos. Es desesperante, estamos trabajando muy mal, vivimos muy mal. Y nosotros no es que queremos sacar esto hacia afuera porque nos queremos quejar de algo. Nosotros queremos trabajar bien, digamos, y así todo hoy, con estas condiciones, tratamos de dar lo mejor, digamos. Entonces, claro. Queremos que la institución funcione bien, queremos venir a trabajar tranquilo, queremos seguir dando lo mejor, pero bueno, que se mejoren las cosas básicas, digamos. Y una mejor vida para tratar de ver cómo ayudar a esos pibes que están ahí adentro. Y sí, porque tampoco es que se está... Es como que es lo que te decía antes, digamos, se está perdiendo el tiempo en cargar un bidón de agua para que está bien, el pibe tenga agua en su sector, pero cuando en realidad la función del acompañante es otra, es que garantizar que el pibe salga al aire libre a que juegue la pelota, por decirte. Y hoy por hoy se está complicando muchísimo porque no hay personal, digamos, si sale un acompañante y hay uno por turno, no puede uno salir con un sector porque no queda nadie adentro de la institución como guardia, vamos a decir, por si llega a pasar algo o algo de eso. Entonces se dificulta las cuestiones mínimas, digamos. Bien. Mariela, te quiero agradecer mucho este contacto con Aire Libre. Nuestras puertas siempre son abiertas. Bueno, muchísimas gracias por el llamado y por difundir esto que estamos tratando de sacar a la luz. Un abrazo grande. Un abrazo Hasta grande. Luego. Hablábamos con Mariela Carenzo, delegada de Penal Juvenil de la Asociación Trabajadores del Estado. Alguna vez también esta casa ha ido hasta el IRAR a hacer programas de radio y talleres de radio con los pibes que estaban ahí adentro. Bueno, otros momentos, otras historias. Estás escuchando Señales. Aire Libre, Radio Comunitaria 91.3.